grande y soy capaz de tomar mis propias decisiones. ¿Por qué mis padres no me entienden ni toman en cuenta mis necesidades? No es justo que tenga que hacer lo que ellos quieren. Si te identificas con alguna de estas frases, escucha hoy nuestro programa y sabrás por qué crisis estás pasando como adolescente. Te brindaremos recomendaciones para que esta difícil crisis no te afecte en una de las etapas más importantes de tu vida, que es la adolescencia. Bienvenido a Adolescente Eres Tú, 94.1 FM. Buenos días, auditorio. Los saluda Jessica Ponce. Hoy nos encontramos con las pedagogas Erika Minalrío, experta en el tema de adolescencia y terapia de la crisis de esta etapa, y Laura Arteaga, especialista en crisis de adolescencia. Cuéntenos, doctora Erika, un poco acerca de la adolescencia. Bueno, pues adolescencia significa carecer de. En términos completos, es carecer de madurez. La adolescencia se divide en tres etapas. Adolescencia inicial, que se presenta entre los 10 y 11 años en mujeres y entre 11 y 12 años en hombres, mejor conocida como pubertad. Adolescencia media, que se presenta entre 12 y 13 años en mujeres y entre 13 y 14 años en hombres. Por último, adolescencia final, que se presenta de 16 a 20 años y entre 17 a 21 en hombres, mejor conocida como juventud. Muchas gracias. Y usted, doctora Laura, nos comentaba que traía una canción titulada Vivir de Belinda, que nos servirá para ejemplificar y comentar la crisis. Vamos a escucharla. Podemos observar la crisis de autoridad por la que los adolescentes pasan. Podemos ver que durante esta crisis hay rebeldía, y en esta canción, al decir que quiere vivir y ser como ser, es porque quieren gobernarse a sí mismos, rebelarse contra todo lo que no se ha presentado como autoridad. También nos muestra que durante esta etapa los adolescentes buscan encontrar las razones de todo, buscan la verdad y al sentirse diferentes, quieren arriesgar todo y experimentar, lograr la independencia. No quieren obedecer las reglas de los adultos, quieren vivir su propia vida y sobre todo en la parte que dice quiero gritar, buscan ser escuchados, quieren expresar todo lo que sienten durante esa etapa. Rebelarse contra lo que los demás digan de ellos, sin importarles lo que los demás piensen de ellos, siempre y cuando vivan como quieren vivir, en extremo, sintiendo adrenalina en cada cosa que hagan. Para comprender mejor la relación de la crisis de autoridad con la canción antes presentada, he decidido incluir un caso de una de mis pacientes. El caso lo resumiré para solo abordar lo más relevante. Es un adolescente de 16 años y vive con sus padres. A la hora de pedir un permiso para salir a un antro con sus amigas el fin de semana, su papá no se lo concede por no tener la edad adecuada. Ella comienza a discutir argumentando que a todas sus amigas las dejarán ir y ella la tendrán como león enjaulado. Merece salir porque cumple con sus deberes según ella, pero olvidó que la semana pasada llegó 2 horas más tarde de lo acordado. Esta es otra de las razones que el padre le da. Ella no entiende y les dice que son los anticuados, que quieran o no, se va a ir porque es lo suficientemente grande para decidir por sí sola. Aquí nos damos cuenta cómo un adolescente hace un mal uso de su pensamiento crítico y no acepta lo que le dicen sus padres, ignorando las razones y sin respetarlos en las decisiones que ellos toman. Sería conveniente que los padres tomen medidas más drásticas, ya que las razones que le dan a su hija son ignoradas. Por otro lado, la adolescente tiene que aprender a asumir las reglas que se establecen en su hogar, como respetar las horas de llegada y a sus padres, tomando conciencia de que el incumplimiento de estas trae consecuencias que tiene que aceptar. ¿Y usted, doctora Laura, qué opina? Concuerdo con la doctora Erika, considerando que la mayoría de los adolescentes, en una cierta etapa de sus vidas, desafiarán abiertamente los consejos y jerarquía de sus padres, así como de otras figuras de autoridad. Algunos chicos necesitarán una asistencia terapéutica para poder encontrar las raíces que los hacen mantener una actitud hostil con el resto del mundo, pero en la mayoría de los casos bastará con que los padres sepan amoldarse a la etapa y el contexto. El punto más importante para recordar es que la mayoría de los adolescentes finalmente superarán esta fase estabilizando su manera de pensar, actuar y sentir. Doctora Erika, ¿nos podrá dar algunas estrategias y recomendaciones educativas para nuestros adolescentes? Claro que sí. Para esta crisis de autoridad he preparado 5 estrategias que les podrían ayudar a superarla de la mejor manera. 1. Aprender a negociar con los padres. Te facilitará obtener los permisos y concesiones deseados, además de brindarte la oportunidad de una mejor relación con ellos. 2. Piensen antes de actuar, pues toda acción tiene una consecuencia y te ayudará a afrontar la realidad de una mejor manera. 3. Toma en cuenta que en todas partes hay autoridades y exigen respeto. 4. Es necesario que tengas en cuenta a los demás, ya que te desarrollas en una sociedad. 5. Sé responsable y consciente de los actos para saber acatar una orden o decisión de la autoridad es importante. Muchas gracias a ustedes, doctoras, por asistir y nuestros radioescuchas adolescentes. Esperemos les haya gustado y les sea de gran utilidad el tema tratado.